Y dice más o menos, mi viejo, cuando todos quedan pisteando ese carro completo a la derecha de grandes, dice más o menos así. Les digo en este corrido hoy, que no me gusta pelear, pero si hay necesidad les doy pa' llevar. Entre el asiento y el portavasos traigo mi cuerno hoy, no está de adorno nomás, ya me tocó reventar por dentro los vidrios. Si a cualquiera te puede atrasar, por eso nomás cuando se ocupa jalo el gatillo. Y nomás cuando se ocupa, mi viejo, así nomás, plebes. A donde llego, llego tranquilo y sin mucho pancho. Ay, no me gusta pantallar, menos colgar mi morral pa' tenerlo vacío. Cuando me enfiesto no me amanezco y no más un rato. Ay, hasta los días sin contar, luego vuelvo a trabajar, me cuelgo el equipo. Así lo más, viejo. Y un paso no dan, si no escuchan de mi voz una señal. Entrenados están, les sobran huevos, también la lealtad. Ahí les encargo a los que cargo aquí conmigo. Y ahí les encargo, plebes, esta noche. Herencia de Grande, muchas gracias. Venimos avanzando con más corrido, viejo, para todos ustedes. Y le enviamos ese corrido de los temas que nos funcionaron también y que todos conocen, para todos ustedes, para todos los que les gustan los corridos finos, viejo. Esa noche.